Cuando no me la ven, es que la tiene mi prima. Cuando yo se la pido, no me la quiere aflojar. No le conda que te la vi, no le conda que te la vi, no le conda que te la vi, no le conda que te la vi. Ajá.